El Chengunda. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Muy buenas tardes, la una y media de este jueves, el 21 de julio. Bienvenidos un día más a Elche en Punta, donde repasamos la actualidad del conjunto franquiverde en el Chile de Fútbol y que hoy está centrado en varios asuntos. Así que lo seguirá haciendo porque esta tarde cambian de escenario. Vamos por partes. En primer lugar, reunión de la directiva en el Ayuntamiento de Elche. El presidente José Pulpe, con Carlos Ramírez, el representante del club y de los alcaldes municipales. Para contar que el Ayuntamiento ahora cuenta con el partido de la ciudad. Más control del club, porque es uno de los accionistas mayoritarios en el mundo del Chile de Fútbol, y por tanto se ha colocado su director, el concejal de deportes, Daniel Rubio. Pues bien, esa reunión, como saben, tiene un interés en un tema en concreto, que es estudiar la viabilidad del Chile de Fútbol para pagar las cantidades que, digamos, adeuda a la mujer para que se vaya, se las lleva. Vaya, pues es importante la cantidad que escucharon al inicio, porque esa cantidad roja de 2.000 millones de euros debe estar algo más baja, porque seguramente por las bajas de los ingresos extraordinarios que ha tenido el club, pues había indicado en la prensa que se iba a ir devolviendo esa cantidad y ha ido muy bien en la temporada. Por ejemplo, los traspasos. de esos eventos, pero bueno, la gestión de la valla, la libertad es lo que se nos lleva a un talento, y así sacando de un poco, de superar el proyecto. Por tanto, ahí siguen las reuniones, viendo un plan de viabilidad, porque se está teniendo un proyecto de un proyecto de falta de los puntos de sus estudios de golpe, y eso se podría hacer un plan que para ayudar a estos reuniones, con la venta, con la partida, y devolviendo el dinero al cuadrante de la comisión. Así está el asunto, hoy parece que no se ha bajado demasiado, porque no se ha completado nada, y se ha reunido, sigue un poco poniendo los puntos sobre la silla, también hoy se puede llegar a entender, porque ya ha sido que los partidos tienen más apoyo que en contra, no aprueban ni su forma de ser, ni su forma de gestionar. Por lo tanto, mucha gente de las que se está viendo para digamos, apartar a los que nos han hecho el futuro, porque aunque no tienen cargo, allí está la mucha gente que se y se ha que no se hace un fichaje y muchas otras cosas sin que subir sin tener aparentemente pues allí está sufriendo un proceso de algún proyecto que vamos a hacer una pequeña pausa después de explicar cómo está este asunto de los locales en Madrid, de las reuniones que se están teniendo, y vamos a hablar de la equipación, que también hay telas y de los ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. La persona tiene derecho a la libertad de la persona tiene derecho a la libertad de elección sin distinción de motivo, color o equipamiento. Polo Golf Club, si no puede tener menos tiene la imagen de acuerdo a Xanamore. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación de todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Sea Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Bona. Grupo Serrano en Colombia. Visítanos. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Cibeller. Elche, Avenida de Alicante, Petrer, Avenida Reina Sofía. Comercial Pensionero. Todo en Cibeller. Decoración y contenido. Deporte, Elche Futura. Vamos ya con el tema de las camisetas, que también es otro asunto que interesa mucho a nuestros oyentes. Hoy se ha presentado en Pujama la equipación del conjunto de Monsiorbe, con muchas novedades. Veremos si gusta o no la afición digital. Personalmente, a mí me gusta bien mucho el estilo, me gustan mucho los detalles que le han dedicado a las camisetas. Pero el estilo global, lo que se ve, la verdad es que bajo mi punto de vista, está bastante satisfecho del año pasado de Rasa. Explicamos cómo son, aunque ya las pueden ver, todas nos recortamos bien, entonces la sección de deporte ya pueden ver cómo son estas equipaciones, donde solo, se puede levantar, con más de uno, y con un cuarto de levantado. Esa es la primera equipación, la segunda es totalmente negra, y la tercera totalmente negra. Yo la abrí en colores blancos, ambas, pero no llevan nada de costumbre, parecen camisetas sacadas de un catálogo sin más. Detalles o opciones, bandas, porque hemos camisetas, polos o sus pies de bebé, como suelen hacer los grandes, los sets de bebé, las camisetas donde tienen las equipaciones, que vaya desde 0 años recién nacidos hasta niños de 2 y 3 años. Sin duda, muy buena idea esta, la de club de niños, y que por fin podrán muchas más cosas en la tienda de Twitch, no solo las camisetas y la ropa oficial de paseo, de estándar y demás. Otros productos de merchandising de conjunto de Titan. De hecho, este año mucha gente se quejaba de que no había ni bufandas, ni había banderas, ni nada de eso. Coche se dejaba los puestos todo el mundo de los partidos de fútbol y no tenía elementos especiales propios en ese caso. Este año sí lo van a retomar, además de poder vender también los productos de venta, como tienen los productos y el deporte. Hacemos una pausa y pasamos también fichajes en el chiquito. ¡Ey! ¡Ah! ¡Uy! Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial La Jove y en la calle Elche 12 de Santa Pola. La revisión del plan del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente conlleva para nuestra comarca perder 18.000 hectáreas de cultivo, perder importantes inversiones realizadas y, lo peor de todo, perder 35.000 empleos. Queremos explicarte la situación y plantear actuaciones. Acude el sábado 23 de julio a las 12 al auditorio de Monforte del CIR. Juntos podemos. Junta Central del Vinalopó y la Alacantí. Fundación Agua y Progreso. Visítalo. Limpiezasnet.com. Nuevo Skoda Yeti. El todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo. Ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Tu club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Valero. Deporte. Elche. Estamos en directo, la 1:52, 8 para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hablamos también de fichajes. Parece que se ha quedado un poco apartado entre las reuniones de la directiva por el tema de Juan Carlos Ramírez y las camisetas, además de la pretemporada. A pesar de todo esto, sigue funcionando esta mañana. Y esta tarde, en el estudio también será arriba, esta tarde en Padre, en la ciudad valenciana, donde se encontrarán en estado durante 6 días, y hasta el 6, donde además hay que hacer el primer partido de temporada. Lo harán el lunes, lo harán frente a la liga a las 7 de la tarde, porque están en los equipos que no tienen luz artificial, pero que tienen que jugar a la liga de la ciudad. El lunes, la primera prueba. En cuanto precisamente a la incorporación, el tema de Rodri, ahí sí, no está descartado en muchos terrenos, pero el jugador está apurando para jugar con la primera división. Tiene llamada, por ahora nada serio, pero está apurando a ver si puede jugar con el interior en la primera división. Que han estado durante el año. capitales que van a negociar este año con la directiva y la sección de portavoces de toda la plantilla de cara al centro técnico como el resto del club, hay cambios. La verdad es que Samuel, que es un director de cabeza, tiene el ESMO, día a día, era capitán de Luis. Igual hace mucho que es muy probable que sea capitán de Luis, que es lo que va a llegar. Y bastante, por lo tanto, el hecho de que baja de capital y que se desamue, por ahora sigue Generelo y Montecón, y el tercero es el Albacar, el presidido por el Mister, que es un Bordalá, el número de 67 de 50, y luego los más veteranos, porque es difícil ya los otros de la un leche, pero los que llevan tiempo ya en el instituto, que son más de tres temporadas, porque a Xavi y un poquito más, y a Xavi que está en el lugar de los años poca gente con demasiados años en el mundo. Nosotros vamos a ir cayendo al punto final en este jueves 21 de julio, nos quedan dos minutos para llegar a las 12 de la tarde. Yo me despido, mis seguidores se toman unas vacaciones. Mañana viernes tendrá ya nuestro compañero Paco Gómez, jefe de deporte, para ponerse al mando de este programa y de todos los demás, en el 3 y en el 3. Como siempre, un saludo y nos volvemos a ir ya en la liga, los partidos en el tiempo de juego y en el 3 de cada vez que con una nueva temporada. Muchas gracias por descansar y disfrutar un poquito de la. Ha sido un placer llevarles toda la información del Elche Club de Fútbol en los últimos días y las últimas semanas. Espero que hayan disfrutado.